viejo blues, el blues de las camas vacías, el blues de la gente que no está precisamente donde debe estar. No tiene ritmo de blues este blues. Nadie entra tarde y suena a vasos con bien. Este blues que nadie lo escucha y siempre suena a partir de medianoche con notas de humo y risa. Con ruido de semáforos, luz de coche, asientos de atrás. Las camas vacías.